Okay, entonces iniciamos con el tema de hoy, que va a ser sobre el sacramento de la Eucaristía. Antes de comenzar con nuestro tema, ¿hay alguna pregunta de la semana pasada? Yo sé que fueron unas condiciones un tanto diferentes, un tanto difíciles, ¿verdad? Pero gracias a Dios las realizamos. ¿Quedó alguna pregunta de la semana pasada? Igualmente, si no pudieron llegar o si no pudieron tomar notas, acuérdense que tienen la presentación disponible para ustedes en el website, que ya lo tienen, o si no los tienen, por ahí se los doy luego. ¿Todo quedó bien? Entonces, ¿podemos continuar? Ok. Hoy en día vamos a hablar entonces del sacramento de la Sagrada Eucaristía. Y es un tema tan grande, tan profundo, tan importante para nosotros, que nos va a tomar dos clases. Hoy en día vamos a hablar del sacramento en sí, y la semana que entra no tenemos clase, ¿verdad? Porque es el holiday, ¿verdad? Pero el lunes que regresemos vamos a hablar aún del sacramento de la Eucaristía, pero vamos a hablar en su realización, en su celebración. Vamos a hablar de la liturgia, de lo que es toda la misa, los pasos, lo que estamos celebrando. Y hoy en día, como les digo, pues de lleno el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía, nos enseña la Iglesia, es el sacramento de sacramentos, el sacramento por excelencia. Si yo les pregunto, ¿cuál es el sacramento más importante de todos los siete? ¿Cuál es su respuesta? Exactamente, la Eucaristía es el más importante. Y ahorita vamos a ver por qué. Este sacramento, este gran sacramento, se puede definir como el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las apariencias del pan y el vino. Para la celebración del sacrificio en la cruz. Y también para servir de alimento espiritual de nosotros. Es una manera que se puede definir. Y vamos a hablar de muchas maneras acerca de ese sacramento. Se puede definir como el sacrificio de la cruz. Es el mismo sacrificio en la cruz celebrado en los signos sacramentales de pan y vino. O un más corto, es el sacramento del sacrificio en la cruz. Muchas maneras en que podemos ver ese sacramento, y eso habla de su grandeza, ¿verdad? No sabemos ni cómo agarrarlo, porque es tan grande, es tan importante, tan misterioso. Nos dicen los padres del Concilio Vaticano, en una frase muy bonita, de que el sacramento de la Eucaristía es la fuente y cima de la vida cristiana. Fuente y cima de la vida cristiana. ¿Qué es eso? Bueno, fuente, porque nos dice la Iglesia que de la Eucaristía es de donde brotan todas las gracias brotan de la Eucaristía. Por eso es la fuente, y es la cima también, porque es donde esperamos llegar, es esa cumbre, esa comunión, que es la participación en la Eucaristía, esa comunión con Cristo. Es nuestra cumbre, es a donde nosotros deseamos llegar. Llegar al cielo, que es unión con Cristo, que ya hoy tenemos una prenda en el sacramento. De cierta manera se puede decir, siendo este el sacramento más importante, que todos los demás sacramentos orbitan o se revuelven alrededor de la Eucaristía. Por ejemplo, el bautismo, cuando somos bautizados, es como si fuera la entrada al banquete eucarístico. O sea, para poder participar de la Eucaristía, primero tenemos que ser bautizados. Tenemos el sacramento de la reconciliación. Si pecamos, para volver a celebrar la Eucaristía, se tiene que celebrar otro sacramento, ¿verdad? La reconciliación. El sacramento del orden, ¿para qué existe? Pues para confeccionar el sacramento. Y así todos y cada uno de los sacramentos tienen su fin, orbitan, se revuelven alrededor de ese sacramento. Todos existen, todos apuntan, todos están al servicio de la Eucaristía. En el matrimonio se santifica la unión que produce nuevos cristianos, para que estos nuevos cristianos participen a su vez en la Eucaristía. Y así todos los sacramentos, se puede decir. La Eucaristía, nos dice la Iglesia, es el misterio de la fe en cuanto contiene a Cristo. No solo significa la gracia, sino tiene al autor mismo de la gracia. Contiene a Cristo en su misterio de salvación. Y en esta Eucaristía convergen todos los otros misterios de la Iglesia. Y les puse ahí también que la Eucaristía es un tanto diferente a los demás sacramentos porque envuelve un compromiso de fe cotidiano. ¿Qué quiere decir? Pues que puede ser algo que día con día lo enfrentamos. Cuando vamos a misa, ¿verdad? Podemos nosotros ir a misa todos los días y todos los días nos enfrentamos con este gran misterio. Requiere que día a día nosotros renovemos nuestra fe en este gran misterio. Demanda una fe cotidiana y renovada. Así como en determinado momento de fe nosotros llegamos a creer en esto, así se renueva este compromiso, esta creencia que tenemos. Una de las maneras clásicas de considerar el sacramento de la Eucaristía por la teología sacramental es a través de algo que es llamado analogía de los misterios. Simplemente un método con el cual se considera ese sacramento. ¿Qué significa eso, analogía de los misterios? Pues es la consideración de la Eucaristía con su relación a los demás misterios teológicos. Por ejemplo, ¿cómo consideramos a la Eucaristía con relación a la teología trinitaria? Nuestra creencia en un solo Dios, en tres personas, ¿verdad? Lo que significa la Trinidad, ¿verdad? La teología trinitaria. Pues la Eucaristía en este respecto es, primero que nada, el don del Padre. Es el regalo infinito del Padre. Es la presencia real, la presencia ahí mismo del Verbo encarnado. Ahí se encuentra Jesucristo, muerto y resucitado. Y en cuanto al Espíritu Santo, pues todo eso se realiza por una efusión del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver más claramente en la clase que entra. En cuanto a la teología de la creación, de ese principio, ¿verdad? De ese Adán y Eva, de ese principio de nosotros, pues fíjense ustedes que los frutos de la tierra y del trabajo del hombre, tenemos nosotros el privilegio de participar en este misterio, porque por los frutos y el trabajo de los hombres se santifican y se transforman por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces nosotros mismos, los hombres, tenemos la gran dignidad, el gran honor de participar en este gran misterio por medio del fruto de la tierra y nuestro trabajo. En cuanto a la cristología, que es el estudio, ¿verdad?, del misterio de nuestro Señor Jesucristo, el misterio eucarístico pues hace referencia a la luz de la revelación, hace referencia a la encarnación, a la pasión, a la muerte, a la resurrección de Jesús y también a su segunda venida. Entonces, todos esos aspectos que son parte de la cristología, ¿ya tomaron cristología aquí? Bueno, entonces ustedes recordarán, todos esos aspectos que ustedes manejaron en la cristología se presentan aquí en el sacramento de la Eucaristía, tienen su parte. En cuanto a la teología de la gracia, la relación con la Eucaristía es que, pues, por medio de esta Eucaristía es que se nos comunica la gracia. Y no solamente se nos comunica la gracia, sino, como les mencioné, se nos comunica el autor mismo de la gracia, realmente presente nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a las virtudes teologales, ¿cuáles son las virtudes teologales? Virtudes teologales. Ya se nos olvidó. Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. En cuanto a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, porque estas tres virtudes pues están en una íntima relación con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque este sacramento de la Eucaristía, primero que nada, las exige, tenemos que estar nosotros ya con estas virtudes teologales y las ejercita, las exige y las ejercita, las alimenta, las hace crecer. Entonces tenemos que tener de cierto modo, de cierto grado ya en nosotros para poder participar en esta mesa las virtudes teologales y al mismo tiempo se acrecentan. En cuanto a la parte de la teología, la eclesiología. ¿Cuál es la eclesiología? No les dan eclesiología, ¿verdad? No, es el estudio de lo que es la iglesia, sus estructuras de gobierno, visiblemente, su gobierno, todas esas cosas de la iglesia. En cuanto a la eclesiología, nos dice el teólogo Henri de Lubac, nos dice que la Eucaristía hace a la iglesia. Y de cierto modo también la iglesia pues hace la Eucaristía, porque ¿dónde se realiza la Eucaristía? Entonces, tanto donde tú ves la Eucaristía, ahí está la iglesia. Pues por eso, tanto la Eucaristía hace la iglesia, como la iglesia hace la Eucaristía. Obviamente, como parte de la teología sacramental, pues ya mencionamos que todos los sacramentos orbitan alrededor de la Eucaristía. Entonces, un punto central de la teología sacramental. Y como último lugar, pues la última parte de la teología, que es la escatología, que es el estudio de las cosas finales, la muerte, purgatorio, cielo, resurrección, todo eso. Segunda venida de Cristo, porque la Eucaristía es también el banquete del reino, es el banquete. Y es la promesa también de esa gloria futura que todos nosotros anhelamos. Nos apunta también, acuérdense que les mencioné al principio, que cada sacramento tenía su aspecto presente, pasado y futuro. Y la Eucaristía plenamente lo vemos eso. Celebramos el misterio de nuestra fe y contestamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Verdad? Es prenda de la resurrección futura. Entonces, todo ese sistema, simplemente una probadita de la manera en que se considera, las maneras en que se puede considerar la Eucaristía en un estudio teológico, a manera de analogía, de comparación con los otros misterios. Hablando de los símbolos de la Eucaristía, pues son dos principales, ¿verdad? Que son simplemente el pan y el vino. El pan y el vino son lo que llamamos las especies eucarísticas. Cosas simples, nada del otro mundo, un pan y un vino, que representan pues más que nada la comida y la bebida de la gente en ese entonces, en esa región donde vivía nuestro Señor. Dicen ustedes, pues bueno, yo no como eso, yo no como pan, yo como tortillas, yo no como vino, yo como una Coca-Cola o una cerveza o algo, ¿verdad? No son tantos símbolos para mí, pero pues, ¿por qué lo seguimos usando? Pues porque igual, aunque no sea precisamente lo que usamos, igual entendemos, ¿verdad? Primero que nada, es entendible que representan comida. El pan y el vino, pues no representan otra cosa, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también acuérdense que Dios es un Dios de la historia. Un Dios que no es lejano. Se hizo presente en un momento determinado de la historia y en un lugar geográfico, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios es un Dios de la historia. Y Cristo vino en cierto lugar, en cierto momento. Y estos elementos también, este pan y este vino, entonces nos recuerdan también ese entonces. Nos recuerdan ese lugar, esa ocasión en donde vino nuestro Señor Jesucristo. Considerando el pan, también es bastante propio que se use como símbolo de la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque este pan se hace con ¿qué ingredientes? se hace con el trigo. Y para que el trigo sirva para hacer el pan, ¿qué se tiene que hacer con el trigo? El trigo tiene que morir, tiene que triturarse, tiene que dejar de existir, tiene que dejar de existir en esa forma, tiene que morir para que se pueda realizar esa harina que hace el pan. Entonces el trigo es sacrificado. El trigo, de cierta manera, se puede decir que es sacrificado para hacer esa harina que produce el pan. Entonces también de esa manera es un símbolo adecuado. Igualmente, la uva que produce el vino se tiene que exprimir. Si lo ven de esta manera, se le tiene que sacar la sangre de esa uva, para que con ese jugo se fermente y se realice el vino. Entonces, son símbolos apropiados de ese misterio, de ese sacrificio, porque igual como nuestro Señor muere por nosotros, se sacrifica por nosotros, de esa misma manera ese trigo es molido, es triturado, es sacrificado, y asimismo también la uva vierte su sangre para realizar este vino, así como nuestro Señor vierte su sangre por nosotros. Entonces es una manera de ver estas especies eucarísticas como buenos símbolos, como propios símbolos de la Eucaristía. Y también porque acuérdense que la manera en que nuestro Señor mismo expresó este misterio fue, ¿de qué manera? ¿Cómo nos dijo que celebrábamos? ¿Qué estaba haciendo? Era un banquete, era una cena, ¿verdad? Entonces, los elementos de este banquete, de esta cena, pues son la comida y la bebida. Entonces, por esas razones, es que es bueno, es propio utilizar esos símbolos y no algunos otros. Algunos grupos por ahí de nuestros hermanos protestantes, por ahí en vez de usar pan, usan, no sé, galletas, y en vez de usar vino, usan Coca-Cola o lo que tengan. Entonces, pues se pierde todo eso. Ellos quizás por quererlo actualizar o modernizarlo o cualquier cosa, cambian los símbolos, pero se pierde completamente el significado, ¿no? Y acuérdense que nuestro Señor lo dejó en forma de banquete. Entonces, el sacramento, muy importante el realizar, que implica las dos cosas. Implica el sacrificio en la cruz, implica el sacrificio y también el banquete, la cena. Tiene esos dos aspectos. Son las dos cosas, no son ni una ni la otra. Son las dos cosas. Nuestro catecismo, en esos párrafos, 1328 al 1332, por ahí nos habla de los diversos nombres del sacramento. Y nos dice cómo este gran número de nombres, pues ya nos dice, nos da una idea de la grandeza de ese sacramento, que buscamos diferentes maneras de referirnos a él. No, ningún nombre de ninguna de estas cosas abarca la totalidad de la grandeza que es el sacramento. Todos estos nombres nos revelan diferentes aspectos. Por ejemplo, Eucaristía. Nos referimos a este sacramento como Eucaristía. ¿Qué quiere decir la palabra Eucaristía? Alguien con su catecismo. Realizamos cada domingo eso y no sabemos ni qué significa. No. Acción de gracias. Y acuérdense que en determinado momento del rito, el sacerdote realiza una acción de gracias. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Eucaristía en sí significa acción de gracias. Es una acción de gracias a Dios. Nos recuerda también las bendiciones que realizaban nuestros hermanos los judíos, sobre todo durante la hora de la comida. Ellos realizaban una oración de acción de gracias a Dios por sus obras, por la creación, por la redención, por la santificación. Otra manera en que se puede referir a este sacramento, como banquete del Señor. Esto lo vemos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, banquete del Señor, porque se trata de una cena que nuestro Señor Jesucristo realizó en la víspera de su pasión. Y este aspecto de banquete también nos recuerda lo que es el banquete de bodas del Cordero. ¿Dónde vemos el banquete de bodas del Cordero? En el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Todo eso está en el catecismo. Así que no se preocupen por tomar copiosas notas. Fracción del pan. Nos referimos también a ese sacramento como fracción del pan porque es parte del rito. Es parte del rito judío que se realizaba en la cena y nosotros lo apropiamos porque lo realizó así nuestro Señor. Al bendecir el pan, lo parte, ¿verdad? Y lo reparte a los que estaban ahí en el banquete. Este es el gesto, si ustedes se acuerdan por ahí al final del Evangelio de Lucas, creo que es el capítulo 22, pero no me acuerdo, al final del Evangelio de Lucas, cuando los discípulos van en camino de Emaús y se topan con Jesús y no lo reconocen, ¿verdad? Están ahí platicando con él y todo. ¿Cuándo es que lo reconocen? La fracción del pan. Por medio de este gesto, es que se dan cuenta de que estaban hablando con nuestro Señor. Eso es muy importante, este gesto de la fracción del pan. También significa, este gesto mismo, que todos los que comemos de este pan, que es Cristo, entramos en comunión con Él y formamos un solo cuerpo. Aunque somos partes nosotros, aunque todos nosotros, todos somos partes, todos nosotros formamos un solo cuerpo. Es otra cosa que representa este gesto. También se le llama a este sacramento la asamblea eucarística. Porque es celebrada, ¿de qué manera? Pues en comunidad, ¿verdad? En la asamblea de los fieles, todos reunidos. Todos reunidos. Es una expresión también visible de la iglesia, como les contaba. Donde está la Eucaristía, pues ahí está la iglesia. Porque se celebra en la comunidad, en la asamblea de los creyentes. Esta Eucaristía también es un memorial de la pasión y resurrección de nuestro Señor. Y eso es pues bastante obvio, ¿verdad? Porque en el relato, ¿verdad? En el relato eucarístico se hace un relato de la pasión de nuestro Señor. Bastante evidente eso. Se le llama también santo sacrificio porque este sacramento actualiza ese sacrificio que hizo nuestro Señor. Incluye también la ofrenda de la iglesia. Nos dice la liturgia, es un sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo. Es un sacrificio que de cierta manera se puede decir que completa, pero supera infinitamente esos sacrificios que se realizaban en la antigua alianza, esos sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, son prefiguraciones del verdadero y único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se le conoce también a este sacramento como Santa Liturgia, porque toda la liturgia que realizamos, todo servicio de oración del pueblo de Dios, toda liturgia, tiene su centro y su expresión más grande en este sacramento. Se le denomina también comunión, que es el acto de participar en el sacramento, esa es la comunión. Y a través de ese sacramento es como nos unimos a Cristo y nos hacemos partícipes de su cuerpo y su sangre, formamos un solo cuerpo. Por eso es una común unión, una comunión. Y me salté Santa Misa, también le decimos Santa Misa. Porque en esta liturgia se realiza el misterio de la salvación. Y al final de la misa, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el diácono si está presente? Vayan, ¿verdad? vayan en paz a servir a Dios, a su prójimo. Es una misión. En latín al final dice, ite missa es. Esa es la palabra de donde proviene nuestro término misa, de ese enviado, de esa misión. Entonces, a través de esos nombres nos damos una idea de la grandeza de lo que es el sacramento. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de ese sacramento. Y vamos a empezar desde el Antiguo Testamento, recordando las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino a abolir la antigua alianza, sino a darle su cumplimiento, darle su máxima expresión. Entonces, tomando eso en cuenta, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, por medio de ese sacramento, toma cosas ya establecidas, estas prefiguraciones que existían antes en el Antiguo Testamento, las toma y les da su significado más completo, su significado definitivo. Primero que nada, esto se origina en la Pascua. Tiene su origen en la Pascua. Todos sabemos de dónde viene la Pascua. Esta fiesta judía, ¿de dónde viene? Historia de la Iglesia, Antiguo Testamento, ya lo tomaron todo. ¿Qué se celebra en la Pascua judía? Su liberación de la esclavitud de Egipto, el paso por el Mar Rojo, ¿verdad? Bueno, tengan eso en cuenta. Antes de esto, nos dicen los historiadores que la Pascua se origina antes incluso de esa historia de su liberación de Egipto, se origina, tiene sus orígenes ya en cuando el pueblo judío todavía era una tribu nomádica, tenían una costumbre de sacrificar a un cordero macho en la primavera, regando la sangre, ¿verdad?, en los palos de sus tiendas de campaña. Y en aquel entonces, de cierto modo, en la prehistoria de la salvación, como un tipo de protección de los malos espíritus. Estoy hablando lo que dicen los historiadores, esto no es en la Biblia ni nada de eso. Y después se comían su carne rostizada. La Pascua que celebraron los judíos entonces en la Biblia es una combinación de esta fiesta de Pascua y una fiesta de los panes. Una fiesta de los panes. En esta fiesta de los panes tiene un origen rural, o sea, de la agricultura. Cuando hacían la cosecha, se ofrecían los primeros frutos, ¿verdad?, de la cosecha, los primeros panes, se ofrecían como sacrificio a la divinidad. Y después de ese sacrificio se comía un pan sin levadura por 7 días. Esos son los orígenes, antes de la historia de la Biblia, de las dos fiestas que se mezclan en lo que es el relato del Éxodo. Entonces también vemos en el Antiguo Testamento cómo el pan y el vino se ofrecen como sacrificio en las primicias de la tierra, o sea, los primeros frutos de la tierra, como señal de alabanza, como señal de honor, como señal de adoración a Dios, acción de gracias por los frutos de la tierra. Entonces, estas fiestas que ya tenían ellos antes toman un nuevo significado entonces con la salida del Éxodo de Egipto. Esa historia que pueden encontrar en el capítulo 12 del Éxodo. Sería bueno que la repasaran para que pudieran acordarse de lo que trata. Para nosotros, Cristo es el verdadero cordero de ese sacrificio que se realiza. No tenemos que hacerlo ahorita, por supuesto, pero pónganle una nota. Éxodo 12. Los judíos, cuando celebran su fiesta pascual, tienen ellos un término para describir lo que están haciendo. Para ellos, la celebración de la Pascua no es solamente una conmemoración, sino que de cierta manera, en su celebración, se hace presente una vez más esos eventos. Usan ellos un término que nosotros llamamos anamnesis. Por ahí lo han escuchado antes. Anamnesis es parte de nuestro vocabulario litúrgico, porque nosotros realizamos el mismo término, una conmemoración, pero no es solamente una conmemoración, ¿verdad? Porque hacemos el relato, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Por esa fusión del Espíritu, se convierte en ese pan y ese vino, en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Pero tengan en mente, esto viene ya de nuestros hermanos, de nuestros padres espirituales, los judíos. En el Antiguo Testamento podemos ver oraciones de acción de gracias. Por ejemplo, en Génesis 24, cuando Abraham manda a su esclavo, ¿verdad?, a buscarle novia a su hijo, ¿verdad?, y cuando lo encuentra, hace una oración muy bonita de acción de gracias. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de oraciones de acción de gracias. Usualmente consisten, una nota un tanto técnica, consisten usualmente de dos partes: alabanza y acción de gracias a Dios, y súplica, para que por medio de la humildad y reconociendo del pecado del pueblo, Dios siga repitiendo sus maravillas. Y esto nosotros lo vemos en lo que es la anamnesis, de la que vamos a hablar la semana que entra, unido a la invocación del Espíritu Santo, que se le llama epiclesis. No se preocupe, vamos a hablar de eso la semana que entra, la vez que entra que nos reunamos. Anamnesis y epiclesis. Esto lo menciono porque son parte esencial del rito. Esa conmemoración, anamnesis, y esa epiclesis, que es la invocación al Espíritu Santo. Otra parte donde vemos este sacramento, lo vemos prefigurado en la historia de Melquisedec. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué sucede con Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Es un sacerdote, ¿verdad? Al regresar Abraham de una batalla, se encuentra con el sacerdote Melquisedec. Y le ofrece Melquisedec un regalo de qué, una ofrenda de qué, de pan y vino. Le da una ofrenda de pan y vino. Y Melquisedec es un personaje misterioso, porque no tiene origen, no tiene genealogía, no sabemos de dónde viene. Entonces representa de cierta manera a Jesús, que no tiene origen, no tiene origen por ser Dios. Entonces una prefiguración es este pasaje de Melquisedec. Una prefiguración a nuestra Eucaristía. Por ahí otra prefiguración es el maná. ¿Cuándo ocurre eso? La salida de Egipto, cuando están en el desierto y no tienen que comer. 40 años en el desierto. Se quedaron sin comer. La gente estaba gruñona, ¿verdad? Pues tenía hambre. Y les manda Dios el maná del cielo. Es una prefiguración a ese pan de la Eucaristía, ese pan que es Cristo, nuestro alimento verdadero, que nos llena no por un ratito, ¿verdad?, sino que nos llena plenamente, nos da la vida eterna, no nada más por un momento. Y por ahí otra prefiguración es el pan, puse agua, pero creo que es pan y vino, pan y vino. Quise decir pan y vino que se le ofrece a Elías cuando ya estaba muy cansado y quería morirse. Ese pan y vino, pues es lo que se nos da a nosotros para nuestra fuerza espiritual, ¿verdad? ¿No es pan y agua? Me parece que es pan y vino, no sé por qué le puse agua, lo corregí el otro día, pero debe ser pan y vino. Oh, no, pan y agua, no es cierto, es pan y agua. Está en la primera carta de Reyes, sí es cierto, pan y agua. Y hay muchas otras prefiguraciones, pero estas son las más palpables en el Antiguo Testamento. Pasando ahora a las prefiguraciones, ahora ya al cumplimiento, vamos a hablar ahora del Nuevo Testamento. Vemos ya menciona este sacramento, por ejemplo, en la boda de Caná. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo en la boda de Caná? Es su primer milagro, que es el pan, el agua convertido en vino, ¿verdad? De cierta manera, este milagro, primero que nada, pues manifiesta, ¿verdad?, la divinidad, la gloria de Jesús. Pero ahí fue como por intercesión de María, ¿no? Obviamente, intercesión de María. Y acuérdense que hay un enlace entre la figura del agua y la figura del vino. Acuérdense que comentamos que la fuente de los sacramentos, de la manera de verlo de la iglesia, es el costado de Cristo, de donde brota agua y vino. Una de las cosas que representa el agua es nosotros, y el vino representa a Él, ¿verdad? Esa sangre lo representa a Él. Entonces, en las bodas de Caná, vemos cómo ese agua que nos representa a nosotros es transformado en vino. Así como nosotros, por medio de esta comunión, poco a poco nos vamos transformando en Él. Poco a poco nos volvemos en Cristo. Es lo que es la santificación. Es lo que es ser un buen cristiano. Poco a poco convertirnos en otro Cristo. También vemos otra prefiguración en la multiplicación de los panes. Multiplicación de los panes, es bastante obvio. Todo el capítulo 6 de Juan habla plenamente acerca de este misterio. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y luego, también en la última cena, obviamente, se toman estos signos, todas estas dimensiones que hemos estado hablando, de la Pascua, del sacrificio, del trigo, de la uva, de esa salida de Egipto, todas estas cosas son tomadas por nuestro Señor, y se les da ahora esta nueva dimensión. Este pan y ese vino ahora ofrecidos como acción de gracias a Dios por la creación, que pasan de ser usados como memorial de ese éxodo, ¿ahora son qué? Ahora son memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Y también tiene el aspecto de que son ofrecidos por nosotros. Ese sacrificio es ofrecido por nosotros para nuestra salvación. Y es aquí en esta última cena donde se ve a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote de esta nueva alianza. La antigua alianza que había hecho Dios con nuestros primeros padres en la fe, se ve ahora completa, se ve ahora explícita en esta nueva alianza. Pasando ahora a lo que son los relatos de la institución. Tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras 4 relatos de la institución. Los encontramos en esos pasajes. Mateo 14, versículos 22 al 24. Oh, perdón, ¿qué dije? Mateo. Marcos primero y luego Mateo 26. Versículos 26 al 28. Lucas, capítulo 22, versículos del 19 al 20. Y la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 22. Son los 4 relatos que tenemos de la institución. Y si nosotros leemos los 4, podemos ver que están de acuerdo, pues, en lo más importante. Hay bastantes diferencias. pero concuerdan en lo más importante, en lo sustancial. Esos relatos creen las personas que estudian la Biblia, los exegetas, los ven relacionados de la siguiente manera. Los relatos de Marcos y Mateo los ven como una tradición petrina, o sea, como una tradición proveniente de San Pedro. Y los relatos de Lucas y de San Pablo son una tradición un tanto diferente, una tradición paulina. Son dos tradiciones, la paulina y la petrina. Nota interesante. Una cosa también que mencionan es cómo estos relatos son evidentemente litúrgicos. Incluso antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, estos relatos ya existían. Vienen antes incluso de que se escribiera el Nuevo Testamento. Ya existían en nuestra celebración cristiana. Una cosa interesante. Moviéndonos ahora en esta historia, en la época de la iglesia primitiva, ¿han oído hablar de este escrito, el Didaje? Muy interesante escrito. Es un escrito que se realizó inmediatamente antes, o incluso contemporáneo, de acuerdo a quien le preguntes, al Nuevo Testamento, y nos relata la manera en que vivían las primeras comunidades cristianas. Contiene recomendaciones y cosas así. Muy interesante si la buscan en el internet. A lo mejor pongo ahí un enlace en el website para que lo vean. Lo menciono aquí porque en este escrito, muy temprano, ya vemos cómo se menciona las fórmulas de bendición del pan y el vino. Ya lo menciona desde muy temprano. Otro testigo muy temprano es San Justino Mártir. Por ahí del año 150, San Justino Mártir nos escribe ya la liturgia, nos escribe ya lo que son las partes de la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Lo mismo que tenemos el día de hoy, ya en el año 150 lo describe San Justino. San Justino habla de cómo la comunidad cristiana se reunía el día del sol. ¿Cuál es el día del sol? El Sunday, el domingo, ¿verdad? No es tan aparente en español, pero en inglés sí. El Sunday, el día del sol, se reunían en el día del sol bajo la presidencia del obispo para que fuera día del memorial de la resurrección del Señor. Lo mismo que realizamos hoy. Lo mismo que realizamos hoy nos lo describe ya San Justino. Nos cuenta San Justino cómo se realizaba una lectura de los profetas, que venía siendo ¿quién? Una lectura de los profetas del Antiguo Testamento y una lectura de los apóstoles del Nuevo Testamento. Nos cuenta cómo también había una lectura de los evangelios. Cómo había plegarias comunes, o sea, una oración comunitaria, y había también un beso de la paz. Algo he mencionado que les parezca completamente extraño. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que realizamos el día de hoy. Otro escrito, por ahí se llama Tradición Apostólica de San Hipólito, también muy temprano, por ahí de principios del tercer siglo, por ahí del año 215-225, no se los voy a decir todo, pero igual ténganlo en cuenta. El punto es que desde muy temprano todos los testigos describen los mismos elementos que tenemos el día de hoy. Hipólito describe cosas como el diálogo inicial, el Señor esté con ustedes. Es un diálogo, ¿verdad? Escribe un diálogo inicial, acción de gracias, relato de la institución, menciona la anamnesis, la epiclesis, la doxología, todas esas cosas las menciona ya Hipólito, a principios del siglo III. De ahí en adelante, la doctrina de la Iglesia acerca de la Eucaristía se mantiene bastante constante. ¿Pero qué es lo que pasa? Usualmente, para que haya un desarrollo en la doctrina, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Usualmente lo que sucede es que viene un loco por ahí que empieza a enseñar algo contrario a lo que enseña la Iglesia. Entonces, cuando llega alguien así, le toca a la Iglesia el esclarecer, el desarrollar una explicación, una teología, para combatir a estas personas. Y eso es lo que ocurre. Lo vemos, por ejemplo, si ustedes vieron en la cristología, cuando hay personas que empiezan a negar la divinidad de Cristo, ¿verdad? ¿Qué sucede? La Iglesia dice, no, Cristo por supuesto, Dios y hombre. Luego llegan otros que dicen, pues sí era Dios, pero no era hombre. No, pues le toca a la Iglesia decir, verdadero Dios y verdadero hombre. Si ustedes se fijan en el credo de los apóstoles, lo comparan con el credo niceno, técnicamente niceno constantinopolitano, si ustedes lo comparan, la gran mayoría de la diferencia ocurre en la cristología. Hay muchas más cosas añadidas en la cristología. ¿Por qué? Porque en el tiempo que se realizó, que se compuso este credo, fue cuando había los ataques a la divinidad de Cristo. Por eso se hace énfasis en la divinidad de Cristo, se ataca la humanidad, por eso se añade eso. Si ustedes lo comparan, lo pueden ver claramente. Entonces, lo mismo ocurre en la Iglesia con lo que es la Eucaristía. Antes de hablar de eso, en el siglo IV, de acuerdo a los historiadores, empieza un periodo de creatividad en lo que se trata de los textos litúrgicos. Tengamos en cuenta que la manera en que celebramos la misa el día de hoy, ¿verdad?, aunque tiene todo lo sustancial, como les mencioné, en común con la Iglesia primitiva, sí cambia en cuanto a la manera en que se explicaba muchas veces. Por ejemplo, lo que tenemos hoy como la oración eucarística, se llega a componer, había varios textos. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Que la Iglesia empieza a agarrar los textos que le parecen más auténticos, más mejores para poder mencionar a ese sacrificio, y son los que van saliendo como los textos que usa la Iglesia. Esto es en cuanto a los textos litúrgicos. Acuérdense que también en su historia de la Iglesia hay una transición en la Iglesia de usar el idioma griego, que primero se usaba, ¿a cuál idioma? A latín, ¿verdad? Todos los primeros padres de la Iglesia hablaban griego. El primero fue Tertuliano, que empezó a hablar en latín. Después de ahí empezaron ya a tener prominencia los padres latinos, San Agustín, el más grande de ellos. Entonces lo mismo ocurre en la misa. La mayoría de los términos que tenemos son griegos. Anamnesis, epiclesis, todos esos son términos griegos porque provienen de esta era temprana. Entonces hay una transición también en la liturgia del griego al latín. Y son las 8, me parece un buen momento ahorita para tomar un pequeño descanso de 10 minutos y continuar con nuestra historia aquí de la Eucaristía, empezando con la Edad Media.